Sonido Records. No es mentira lo que les voy a contar. Estaba durmiendo y empecé a soñar que estaba en un baile donde había mucha gente, gente sana, mezcla con delincuente. Me sentía raro, todos me miraban, no sabía yo dónde diablo estaba, no me conocía, solo me apuntaban. Pedí el micrófono y les cantaba. ¿Por qué no fumes creepy? Eso sí es Ricky. Báilame el friki, regálame un piqui. Te gusta el tiki, inhalaste periqui, también es Ricky. Bailar el friki, ¿por qué no fuman creepy? Caso si es Ricky, bailame el friki, regálame un piqui. Te gusta el tiki, inhalaste periqui, también es Ricky. Bailar el friki, let's go. Bailame el friki, bailame el friki, bailame el friki. Esto no es el friki tiki, ni tampoco el toki tiki. Bailame este friki friki, que tú lo mueves muy riqui. Saca y préndeme esa creepy fumada, te ve muy riqui. Tú no la te pones hippie, quebrando la cinturiki, sacudiendo el soccer piki. Tú me pones a mi loquiki, y eso que tú no eres niki. Con tremendo cubiriki, más grande que tu maniki. Y eso sí me loco miki, aunque nunca me llenique. Si me das un repikiki, seguro la probikiki. Yeah, fatal, me levantaron como animal. Ahora yo la voy a destrozar, se metió la besta anal. Y entonces usted va a suspirar con el friki friki mamedal. Este es leal y se me ponen como animal. Con el friki friki mamedal. Este es leal y se me ponen como animal. No fuman creepy, eso sí es Ricky. Báilame el friki, regálame un piqui. Te gusta el tiki, inhalaste periqui. También es Ricky, bailar el friki. ¿Por qué no fuman creepy? Eso sí es Ricky. Báilame el friki, regálame un piqui. Te gusta el tiki, inhalaste periqui. También es Ricky, bailar el friki. Laugh off the haters that don't show up in your yard. And the best DJs in the party going hard. And shut up your style and fling your black jaw. Shut up your style and fling your black jaw. Laugh off the haters that don't show up in your yard. And the best DJs in the party going hard. And shut up your style and fling your black jaw. Shut up your style and fling your black jaw.